Bienvenidos a El Amor que Vale, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del pastor, autor y maestro, Dr. Adrian Rogers, para continuar estudiando la serie La Escuela de la Oración. ¿Está usted en el reino de Dios? Si lo está, hay tres marcas que mostrarán que usted está en el reino. Primera, justicia. Si usted quiere saber si una persona es salva o no, vea si es que esa persona es justa. No me importa cuán fuerte usted pueda gritar o cuán alto pueda saltar. Me interesa saber cuán justamente usted puede comportarse. Esto que llamamos cristianismo ha cambiado su vida. Escúcheme, si su religión no ha cambiado su vida, entonces es mejor que cambie de religión. Usted no tiene la religión del Nuevo Testamento. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia. Pero no solo es justicia y paz, sino paz con Dios y la paz de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque usted no lo crea, Dios va a ser glorificado en esta tierra. Él va a gobernar en esta tierra. El bebé de Belén va a ser el soberano de toda la tierra. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos trae la segunda parte del mensaje, El Reino Venidero de Cristo. Hace años leí acerca de una mujer que vivía en un país extranjero, gobernado por una monarquía. La mujer era muy pobre y tenía una hija que se enfermó. La hija se quedaba sola en casa mientras su madre iba a trabajar. Un día la hija le dijo a su madre, «Mamá, ¿sabes lo que me hará sentirme mejor? Si solo tuviera algunas uvas frescas para comer». La madre suspiró profundamente, sintió una profunda pena porque para ella era imposible complacer a su hija enferma. Las uvas eran tan caras. Y se fue a trabajar, sin dejar de pensar en la petición de su hija. Rumbo a su trabajo, ella pasó frente a una gran mansión, un gran castillo rodeado por unas hermosas cercas metálicas que protegían sus bien cuidados y maravillosos jardines. En el centro del jardín había una especie de mirador, en donde crecía una exuberante vid con enormes y apetitosos racimos de uvas. Y ella pensó, «Tengo unas pocas monedas. A lo mejor podrán venderme un racimo de uvas». De pronto, nota que la puerta en la cerca está abierta. Con mucho temor y cuidado, ella abrió la puerta, dirigiéndose hacia el centro del jardín, en donde estaba la vid con esos preciosos racimos de uvas. Súbitamente una voz le dijo, «¿Qué está haciendo usted aquí?». Ella, asustada, se dio la vuelta y vio al jardinero, quien le dijo, «Aunque la puerta haya estado abierta, usted no tiene ningún derecho para estar aquí. ¡Salga de inmediato!». Ella tímidamente le dijo, «Señor, solo entré para ver si podían venderme un racimo de uvas para mi hija, que está muy enferma». El jardinero le dijo, «Lo siento, señora, pero esas uvas no son para la venta. Todo esto es propiedad del rey. Tenga la bondad de salir». Ella inclinó su cabeza y comenzó a caminar hacia la puerta cuando escuchó otra voz que le dijo, «No te vayas, mujer». Ella se volvió y se encontró frente a frente con el rey. Él con voz suave le dijo, «Dime, ¿qué haces en mi jardín?». Ella le contestó, «Oh, rey, lo siento mucho. No soy una intrusa. En realidad no sabía de quién era todo esto. Entré para saber si podían venderme un racimo de uvas para mi hija, que está muy enferma. Tampoco tengo mucho dinero. En fin, perdóneme por entrar en su jardín. Ya me voy». El rey le dijo, «Espera. No tengas ningún temor. Todo está bien. Ven conmigo». Y dirigiéndose al jardinero, le dijo, «Dame tu podadora». Y luego le dice a la mujer, «Extiende tu delantal». Ella, asombrada, sí lo hizo, y el rey comenzó a cortar los más grandes y hermosos racimos de uvas, depositándolos en el delantal de ella. Ella, asustada, dijo, «Señor, mi rey, yo no puedo pagar por todas estas uvas». Y el rey le contesta, «Mujer, tú no puedes comprar ni una sola de estas uvas». Pero ella insiste, «Señor, yo debo pagar por ellas». El rey le dice, «Si quieres pagar por las uvas, no podrás tenerlas. La única manera de que las tengas es recibiéndolas como un regalo de tu rey. Las uvas del rey jamás se venden». Hermosa e ilustrativa historia, ¿no le parece? Cuando la escuché, no pude dejar de pensar en que así es la gracia de Dios. Si usted quiere la gracia de Dios, puede tenerla, pero jamás podrá comprarla. Escribiendo a los hermanos en Éfeso, Pablo les dijo, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe». ¿Qué es la gracia? Es un don, un regalo de Dios. Las uvas del rey y la gracia del rey y la bondad del rey jamás están a la venta. ¿Qué es el reino? Es el reino del gobierno de Dios. Él es el soberano. Pero también es el reino de la gracia de Dios. Y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. En Efesios 2:7, Pablo dice, «Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia». Y mi amigo, uno de estos días, todas las cosas perecederas de este mundo no significarán nada para usted. Cuando la puesta del sol de su vida se mezcle con el dorado atardecer de la eternidad, y usted esté dejando sus pesares y las cosas de este mundo, y sus seres amados estén alrededor de su ataúd, lo único que realmente importará será la maravillosa gracia de Dios. Venga tu reino. Es el reino del gobierno de Dios. Es el gobierno de la gracia de Dios. Y es el reino de la bondad de Dios. Cuando usted ora, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué clase de reino es ese? Por favor, busque Romanos 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Es el reino del gobierno de Dios, es el reino de la gracia de Dios, y es el reino de la bondad de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Está usted en ese reino? Si lo está, hay tres marcas que mostrarán que usted está en el reino. Primera, justicia. Si usted quiere saber si una persona es salva o no, vea si es que esa persona es justa. No me importa cuán fuerte usted pueda gritar o cuán alto pueda saltar. Me interesa saber cuán justamente usted pueda comportarse. Y esto que llamamos cristianismo ha cambiado su vida. Escúcheme. Si su religión no ha cambiado su vida, entonces es mejor que cambie de religión. Cuando estuve preparando este sermón, no pude dejar de pensar en José, el pastor rumano. Él me dijo, «Adrián, en los años 70 yo estudiaba y pastoreaba una iglesia cerca de Bucarest. Una noche, estando en mi casa, súbitamente vino la policía secreta, integrada por soldados comunistas. Entraron y comenzaron a revisar todo. Pusieron mi casa de cabeza, buscando material impreso, literatura, que podría ser interpretada como en contra del gobierno para tener una excusa para llevarme a la cárcel o aún para matarme. Entraron a mi estudio y comenzaron a botar al suelo todos los libros de mi biblioteca, buscando algo, cualquier cosa, por la cual pudieran incriminarme. Tal vez algún folleto anticomunista o cualquier cosa para poder tener una evidencia en mi contra. Se llevaron todos mis libros y me hicieron firmar un papel que decía que todos esos libros fueron encontrados, más bien confiscados, en mi biblioteca. Fue una cosa horrible. De pronto pusieron un libro frente a mis ojos. El título del libro era Gozo indescriptible y lleno de gloria. Y la introducción decía, ¿está usted experimentando ahora mismo esta clase de gozo indescriptible? Y el soldado que sostenía el libro frente a mis ojos me preguntó, ¿es cierto esto? Yo le contesté, por supuesto que sí. Estoy experimentando el gozo del Señor ahora mismo, porque ese gozo es mayor de lo que me está pasando ahora mismo. Y sabiendo que el gozo del Señor era mi fortaleza, le dije a mi esposa Elizabeth, querida, estos soldados son huéspedes en nuestra casa. ¿Podrías preparar té para compartirlo con nuestros huéspedes? Adrián, no lo puedo explicar, pero sentí que desde ese instante yo estaba en control de la situación y que mi rey estaba en su trono. Y la señal de que él estaba en su trono fue el gozo y la fortaleza que sentí. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso, ora usted cuando ora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino del gobierno de Dios en donde Él es el soberano. El reino de la gracia de Dios en donde Él es misericordioso. El reino de la bondad de Dios porque Él es bueno. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero aún hay otra cosa cuando ora el Padre nuestro. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Amigo, esa oración aún no ha sido contestada, pero lo será porque el reino de Dios es el reino del gobierno de Dios, es el reino de la gracia de Dios, es el reino de la bondad de Dios y es el reino de la gloria de Dios. Cuando Jesucristo vino a este mundo, un ángel anunció su nacimiento. Veamos Lucas 1, versos 32 y 33. ¿Qué es lo que dijo el ángel acerca de ese niño que iba a nacer? Escuche. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, cuando habla de la casa de Jacob, no se refiere al Israel espiritual, sino al Israel literal. Jacob nunca es nombre utilizado para el Israel espiritual, sino para el Israel literal. Aquí estamos hablando acerca del reinado terrenal del Señor Jesucristo. Porque usted sí sabe que el Señor Jesús va a reinar en este planeta, ¿verdad? Él literalmente va a reinar en esta tierra en donde nació, en donde ministró, en donde fue crucificado y sepultado, en donde resucitó y desde donde ascendió al cielo. A esta tierra Él volverá en forma visible y corporal. Espero que usted crea sinceramente en esto. El creer o no creer determinará su destino eterno. Jesús va a reinar en esta tierra. Anote al margen Habacuc 2:14. El profeta dijo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cree usted que Jesucristo nos hubiera enseñado a orar esta oración, si es que no fuera a ser contestada? Su reino no ha venido todavía a la tierra. Su voluntad todavía no se hace en la tierra, pero un día se la hará porque Él nos enseñó a orar de esa manera. En la actualidad, a Jesucristo lo han sacado del gobierno, de la educación, de la sociedad. Déjeme le muestro mi salmo favorito este momento. Salmo número 2. Mi amigo, si esto no inflama su corazón, quiere decir que su madera espiritual está completamente mojada. El salmo comienza con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes? Le diré por qué. En el original, la palabra amotinar significa estar furioso. Ahora bien, furia es lo que usted siente cuando no sabe qué más hacer. ¿Por qué se ponen furiosas las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vanas hace referencia a tonterías. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto quiere decir contra Cristo. Así que los reyes y príncipes de la tierra, los que se creen sumamente importantes, se reunirán para confabular contra Cristo. Unirán sus ignorancias contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En la actualidad no se puede exhibir los 10 mandamientos en nuestras escuelas, pero sí se puede dar condones a los estudiantes. Esta nación de condones se dirige precipitadamente a la condenación. Ellos dicen: rompamos todas las cosas que nos atan a Dios. No queremos tener a Dios, no queremos tener a su Cristo. Continuemos leyendo el Salmo 2, verso 4. El que mora en los cielos se reirá. Mi amigo, esta no es una risa de humor, sino de ironía. El Señor se burlará de ellos. Ellos se ríen de Dios. Dios es el objeto de sus chistes perversos y obscenos. Y riendo, ellos se irán al infierno. Pero una vez allí, dejarán de reír por completo. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pronto llegará el día de la ira del Señor. Y en medio de este caos, sucederá algo hermoso. En mi Biblia yo tengo bien marcada esa pequeña y al parecer insignificante palabra al comenzar el verso 6. Es la conjunción adversativa, pero. Aunque usted no lo crea, es una gran palabra. Pero, a pesar de todos los desvaríos y las violencias y los insultos de los agnósticos, los ateos, los humanistas, los pervertidos, los malvados, ¿qué es lo que dice Dios? Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Dios ha puesto su propio corazón en este asunto. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿Sabe lo que es Sion? Es la colina en la cual crucificaron a Jesús. Y es desde ahí donde él va a reinar. En el monte de su sacrificio tendrá el trono de su soberanía. Espero que todo esto mantenga viva la llama de su amor con Cristo en su corazón. Cuando oramos, venga tu reino, oramos por el reino de la gloria de Dios. Quiero compartir con usted 1 Timoteo 6:15, que es uno de mis versículos favoritos. La cual a su tiempo demostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A su tiempo, Dios hará lo que ha propuesto en el corazón hacer. Cuando Jesús estaba cargando la cruz, algunas mujeres que estaban en el camino lloraban y lamentaban lo que le estaba pasando a él, y Jesús se detuvo y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Mi hora no ha llegado todavía. Su tiempo viene aceleradamente. Y a su tiempo y en su hora, Él mostrará quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el bendito y único potentado. Mi amigo, el reino de Dios es un reino de gloria. En Apocalipsis leemos del Cordero en el trono. Busque Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso no quiere decir que solo será un período presidencial de 4 o 5 años. Va a ser una coronación eterna. ¡Aleluya! Él reinará por siempre. Él tiene un reino que es el reino del gobierno de Dios, es el reino de la gracia de Dios, es el reino de la bondad de Dios y es el reino de la gloria de Dios. Yo casi no puedo esperar para que su reino venga. Ven pronto, Señor Jesús. Ojalá que tengamos el anhelo de unirnos a los santos de todas las edades para orar como el Señor nos enseñó a hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, si Cristo no es una realidad en su vida, no podrá ni querrá orar el Padre Nuestro, porque para usted no tendrá ningún sentido. Para que lo tenga, debe primero tener a Jesucristo en su corazón. No sabe qué hacer al respecto. Pues algo sencillo, pero profundamente significativo. Puede, con sus propias palabras, orar una oración como la siguiente. Eterno Dios y Padre, vengo delante de ti, sabiendo que soy pecador y que necesito perdón y salvación. Y para poder llamarte Padre, necesito ser tu Hijo. Señor Jesús, tú diste tu propia vida en la cruz para pagar la culpa de mis pecados, para perdonarme y darme nueva vida y eterna. Este momento, con toda mi fe, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Toma completo control de mi vida y ayúdame a vivir de tal manera para traer honor y gloria a tu nombre. Ayúdame a nunca avergonzarme de ti y a que nunca sea yo una vergüenza para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, aceptando a Cristo como su Salvador y Señor, le invito muy cordialmente a que nos escriba y comparta con nosotros su decisión. Anhelamos gozarnos espiritualmente con usted, y cuando nos escriba, nos dará también la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.